sea misericordioso. Es el corazón del Evangelio. Si rechazamos esto, rechazamos el amor de Dios. No seamos como el hermano mayor, no miremos de reojo a los que vuelven y son perdonados. No seamos el hermano menor que toma lo que no es suyo, se adueña de los bienes de su padre y vuelve arrepentido, pero casi porque no le quedaba otra. El Padre quiere hacer una fiesta. Él vive de fiesta, Él vive recibiendo a los que se pierden y se arrepienten. Te espera a vos que estás perdido para abrazarte, si tocaste fondo y estás comiendo barro, para poder volver a vestirte con ropa limpia. Él no es padre feliz si todos sus hijos no participan de la fiesta. La fiesta es para todos los hijos, para el que se fue y para el que está, o se cree que está. Nosotros queremos entrar, queremos vivir la fiesta del Evangelio junto con los que aparentemente no se lo merecen. ¿Sos capaz de estar en la mesa con esos hijos de Dios que despilfarran los regalos? Mirá que el cielo será así, y si no nos acostumbramos desde ahora, difícilmente podremos aceptarlo después. Qué lindo terminar este audio escuchando otra vez las palabras de la parábola de hoy. Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es justo que haya fiesta y alegría. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre, misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.